cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, ya sabes, aquí en radioesperantia.com, todas las noches entre las 11 y las 12, una horita menos en las Islas Canarias. Compartimos contigo 60 minutos de música distinta, música diferente, que esperamos y deseamos que sea de tu agrado. Ya sabes que hay varias alternativas para escucharnos, bien en directo, bien en formato podcast. Vamos con las primeras, simplemente pues entrando en los reproductores que encontrarás en Radio Esperantia, en Esperantia y en Maratón Podcast. También, si lo deseas, a través de los dispositivos móviles. Para ello debes descargarte una aplicación, es gratuita y muy útil, se llama TuneIn. Y una vez que la tengas en tu smartphone, tablet, iPhone, etcétera, simplemente poniendo en el buscador radioesperantia.com, ahí nos escuchas a las mil maravillas. También nos puedes escuchar a través de las emisoras que a estas horas sintonizan nuestra señal y la remiten a su audiencia. Y ya si no quieres esperar, pues vas directamente al podcast que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Con el de hoy te encontrarás 611, casi nada. Y ahí mismo ya los escuchas online o te los descargas para el reproductor de podcast favorito que tengas. Pues nada, hoy es martes, hoy es 19 de enero, hay que ver cómo pasa el tiempo. Y vamos con el montonazo de música que tenemos y creo que te va a encantar el programa de hoy. Prácticamente todos, pues digo lo mismo, pero así como es música más o menos novedosa. Novedosa me refiero a que no la has escuchado y esta pues has tenido solamente pues muy poco tiempo para escucharla, porque ya empezamos con los discos del 2016 y llevan muy poquito en el mercado. Todavía están calientes, recién saliditos del horno. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo, aquí va a estar contigo y que te desea lo mejor, Fran J. Saavedra. Y sin perder un instante, comenzamos. Lo hacemos con un dúo de Baltimore, Maryland, norteamericanos por lo tanto. Se llaman Minus o Minus, que todavía no tengo claro cómo se pronuncia su apellido. Y se hace llamar Minus o Minus 2. Vamos a quedarnos en Minus 2. De momento. Ha lanzado un álbum que es una verdadera gozada, me ha encantado y además es de lo primerito que me llegó de este 2016, se llama Cuatro Esquinas, Four Corners. Y es bastante curioso porque estos dos hermanos, Minus, prácticamente entre los dos tocan todos los instrumentos. Uno se dedica más a la hora de la creación en la parte rítmica, el otro la melodía, pero los dos proceden de bandas de universitarias, también de instituto, sobre todo de vientos. Uno toca fantásticamente la trompeta, el otro el saxo, y bueno, guitarras, teclados y bajos, percusiones, no tienen secretos para ellos. Te van a encantar. Es un disco muy muy interesante, ya sabes, desde Baltimore, Maryland, nos llegan esto en dúo fantástico Minus 2 y este disco Four Corners. Nos hemos quedado sin complicarnos la vida con el tema que lo abre, se llama Moving On. Bienvenido, aquí comienza Confusión. We'll be right back. Darryl y Eric Minus, Minus 2, el pedazo de álbum Four Corners que te presentamos hoy desde 2016, una delicia que se llama Moon On. Tema con el que hemos comenzado la edición de este martes de Confusión, martes 19 de enero. Hacemos referencias diarias, aunque te puedes encontrar el programa en cualquier franja horaria y también cualquier día, porque lo pasamos a las reemisiones en la programación de radioesperantia.com, al igual que el resto de los programas de nuestros compañeros. Pero bueno, la primera entrega, el directo, lo emitimos este martes 19 de enero del año 2016. Minus 2, desde Baltimore, Maryland. Y un poquito más al norte se encuentra Virginia, o Virginia, como diríamos en castellano, Still on the Move, un pedazo de álbum. El teclista James Edward Cool III, Back in the Groove, una delicia. Fíjate qué bien suena. Del pasado año 2015, que además su contenido pues ha sonado en múltiples ocasiones durante todo el pasado año en Confusión. Still on the Move, una delicia, del teclista James Edward Cool III, Back in the Groove, lo que escuchábamos. Si acabas de incorporarte a la emisión del directo, ya sabes que esto es Confusión, que emitimos en Radio Esperantia entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, pero que nos puedes escuchar en cualquier momento de la programación y también pues en formato podcast ahí en radioesperantia.com. En el menú programas te vas a música, despliegas Confusión y ahí nos encuentras muy muy fácilmente, incluso en esperantia.com. O simplemente en el buscador pones Confusión en Radio Esperantia y te salen 300 entradas. Una delicia que nos llega desde Virginia. Seguimos aquí en Confusión. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Una saxofonista genovesa italiana, por lo tanto, y este es un disco bastante curioso lo que escuchas, Jazz Dad Funk, de un disco que nos suena muy bien, muy bien. Pink Polka Dots, es el título de este discazo del año 2015 de esta saxofonista italiana, Jessica Cochis. Como te he dicho en muchas ocasiones, me gusta buscar sonidos nuevos, buscar ritmos nuevos, y me encuentro verdaderas joyas. También hay que reconocer que me encuentro algunas cositas que, bueno, casi casi es para irte a comisaría a denunciarlos al autor. Pero bueno, generalmente hay cosas muy muy interesantes. S.T. Project, esto se llama L.A. Sunset, y seguramente te recordará, a mí me está recordando un ritmo, creo que es de Snoop Dogs, pero todavía estoy dándole vueltas a la cabeza y no me suena. L.A. Sunset, S.T. Project, una delicia. Thank you. como a mí, que sigo recordando este tema. Además, recuerdo incluso el videoclip oficial. Pero no me acuerdo ni del título de la canción original, ni de los integrantes. Me parece que eran Snoop Dogs. Snoop Dogg. Pero bueno, ya me informaré. Esto me ocurre muchas veces. Y a veces en alguna ocasión pues hay algún compañero que te dice, mira, es de fulanito o de menganito, o la original proviene de esta banda. Pero en este caso, pues mira, me he quedado in albis, como suele decir. Pues seguimos aquí en confusión. Eran S.T. Project, L.A. Sunset, una delicia. Y nos vamos con más música. The Motion Collective, Into You. The Motion Collective Into You. Nos vamos con este dúo canadiense, The Kate Forming Project, y un descanso, Arrangement. Esto se llama Midnight. Que ya te presentábamos hace pues unos cuantos años, este dúo fantástico canadiense Cage of Foaming Project, y este verdaderamente es un discazo, aunque no sabría con cuál quedarme, pero este Rain Man se sale a Midnight, lo que escuchas aquí en Confusión, como siempre en radioesperantia.com. Si acabas de sintonizarnos y llevas un ratito con nosotros, ya sabes que estamos encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y esto no termina porque continuamos. Llevamos unos días escuchando este pedazo de álbum de DJ Camcorder, este pedazo de productor francés, The Soulshine Sessions genérico y lo que escuchas, Juliet, una pasada. jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Este tema es un clásico. Rotary Connection junto a Mini Riperton, y este tema que es de los que más han sido versionados en The Back Goal of the Sun. Seguimos aquí en Confusión disfrutando contra ti, y esperamos y deseamos que toda la música que te estamos proponiendo sea de tu agrado en este martes 19 de enero. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Hablábamos prácticamente a mediados del año 2015, lo que volaba, y fíjate, ya estamos en el 2016, prácticamente práctico. Pues al final de esta semana ya estamos pues ya en la recta final de el mes. Rotary Connection con Mini Riperton. Seguimos Rhythm Logic. Jason Miles, un pedazo de teclista. Y el DJ Logic, que se hacen llamar Rhythm Logic, una pasada. Tienen dos o tres discos geniales. Logically Speaking, lo que escuchas aquí en Confusión en RadioEsperantia.com. Bien, nos suena Rhythm Logic, que es el teclista Jason Miles junto al DJ productor remezclador francés DJ Logic. Se hacen llamar así Rhythm Logic, Logically Speaking, hablando lógicamente, sería la traducción exacta. Pues aquí seguimos en Confusión. Te recordamos que si deseas pues contactar con nosotros, simplemente entrando en radioesperantia.com, te vas a ir al menú programas, despliegas música, buscas Confusión y ahí pues tienes todos los datos de Facebook, Google Plus, Twitter, etcétera, etcétera. También si pinchas en podcast, te encontrarás los 611 programas con este que tienes a tu disposición para escuchar ahí mismo online o bien pues para cargarlos en tu reproductor de podcast favorito y disfrutarlos allá donde prefieras, el coche, caminando, haciendo footing, haciendo deporte, corrigiendo exámenes, lo que desees. Logically speaking, Rhythm Logic. Seguimos. Ella es neoyorquina, vocalista de esta de Ensueño, fíjate qué voz tiene, Radulari, un temazo natural. Been a skinny girl, I got curves you could see clear across the world. But I'm a real strong sister with a big old dream. You should never judge a book by its cover, you see. I stand tall, embracing my identity. Cause ain't a damn thing false when it comes to me. Took a long time, now I'm feeling fancy free. Listen, let me tell you how I came to be. Guess what? Hey girl, did you know that you fly? I thought that I could never be like the girls on the screen. Straight hair, long legs, I felt so ashamed. Knew my hips would never match what the TV portrayed. Flashback to when I was about 14. I had fake long nails and a big old weave. I tried every diet trying to be size 10. Used to get so dizzy that my head would spin. Cut off my hair, trimmed down my nails real low, hoping that my beauty would show. But today I can say that it feels so good to be me. I can say my curves are beautiful, they make me shine, they make me fine, and now I know that I'm just right. Suena Radulari, una vocalista neoyorquina que lo hace además de miedo y con una voz prodigiosa. Natural, lo que escuchas. Estás en confusión y ya estamos en la recta final, haciendo planes para la despedida. Nos quedaremos con un indicativo, Takamatsu, el Animation, y terminaremos con una banda británica genial, Night Trains. Esto, pues, en cuestión de nada. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. ya te presentamos este fantástico bajista japonés, Takamatsu, y un discazo que es One More Chance. Le dedicamos la portada, creo que pues el último mes de diciembre, un día de esos. Una delicia, tiene temas geniales. En este disco que nos ha entusiasmado, Takamatsu, lo que escuchas, Where Do We Go From Here? ¿A dónde vamos a ir? Desde aquí, que sería la traducción. Y nos vamos a Alabama, creo que es Alabama, donde interpreta sus melodías L.A. Mahone, toca el clarinete. Y lo hace de miedo. Mystic Wall, lo conocemos hace tiempo, Mystic Wind. El viento místico. L.A. Mahone, y ya enseguida ponemos con no la despedida, sino emplazarte para el programa de mañana miércoles. Últimamente, aunque prácticamente desde los comienzos y la popularización así a nivel general del jazz, pues los clarinetistas eran pues bastante numerosos. Últimamente, pues como el saxo se ha impuesto, pues encontramos saxofonistas prácticamente con cuentagotas. Él es uno de ellos, clarinetista, el L.A. Mahone de Colorado. Y un temazo, Mystic Wind, tiene como 15 trabajos, a cual mejor, y es una delicia escucharlo. Además mezcla perfectamente jazz clásico, smooth jazz, new age. Cada disco es un mundo, así que te lo recomendamos si no lo conoces. Nosotros lo conocemos hace como 10, 15 años. Y es un músico de estos que nos lo anotamos, lo tenemos de referencia. L.A. Mahone. Con él te decimos hasta mañana, que será miércoles, y si mal no recuerdo será día 20 de enero. A las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, estaremos ahí puntuales a la cita. Y si no quieres esperar, o si quieres esperar y después descargártelo directamente, pues ya lo sabes, como este, que es el 611, te vas al menú programas de radioesperantia.com, te vas ahí a música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás pues esos 611 con el de hoy. Para cualquier cosa en la página de Confusión tienes todos los datos para seguirnos, escucharnos, ponerte en contacto con nosotros, todo lo que desees. Y nos vamos con una banda británica que nos encanta, Night Trains, profusión de vientos y también de percusión latina. Y lo puedes comprobar tú mismo en este Robin's Groove. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Que seas moderadamente feliz. Mañana nos volvemos a encontrar aquí. Hasta entonces. Thank you.